Desde la gente. Economía solidaria. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Criptomoneda. Blockchain. Bitcoin. Trader. Memecoin. Bots. Exchange. CryptoBro. RagBull. Token. El vocablo cripto y el sentido común. En menos de una semana la jerga cripto nos atravesó a todos los neófitos y, hay que decir, una vez más la lengua fue dominada por la lengua del conquistador. Hagamos un breve resumen. Milei promociona una estafa. Bueno, es cierto, no la promociona, la difunde. Divulgar, emitir, publicar, editar, anunciar, comunicar, transmitir, promulgar, propagar, proclamar, propalar, irradiar, son todos los sinónimos que la RAE le atribuye a difundir. O sea, digamos, Milei te dijo en un tuit, cliqué acá en este link que te dejo abajo, que con esta cripto vamos a poder financiar la campaña. Ah, no, no, no. Con esta cripto vamos a fondear a las pymes. Perdón, dijimos que íbamos a ser breves. Viernes 14, Día de los Enamorados, 19:01. Un minuto después del cierre de los mercados en los Estados Unidos, Milei publica una estafa en su cuenta de Twitter que tiene la marca de verificación gris que identifica a las cuentas gubernamentales. En menos de 5 horas, Milei baja el tuit. Un empresario yanqui del mundo de las criptomonedas, de ultraderecha y libertarios para más señas, dice que el entorno presidencial pide coimas. 10 lucas verde la más barata, 50 lucas verde la más cara, solo para sentarse con Milei y la correspondiente selfie. El FBI dice que va a investigar la SEC de Estados Unidos, algo así como la Comisión Nacional de Valores Argentina, dice que va a investigar. Un Milei mal maquillado y nervioso da una entrevista, muchas comillas sobre la palabra entrevista. Entrevista que le da a un periodista, más comillas sobre la palabra periodista. Ahí dice que, entiéndanme, fui engañado. En TN se filtra el crudo. Al día siguiente le preguntan al vocero si la conferencia va en vivo o se edita. Oportunísima ironía del colega Fabián Waldman de FM La Patriada, que deja sin palabras al inefable Adorni. El inefable Adorni le echa la culpa al mago del Kremlin. El triángulo de hierro parece que se oxida. Hay quienes dicen que en verdad el mago del Kremlin busca llevarse las marcas. Parece que la orden es salven al jefe. Acá vienen puntos suspensivos y la palabra continuará. Párrafo aparte para el largo sepelio del radicalismo. El senador Eduardo Bichi, presidente del bloque radical y firmante hace un minuto del proyecto para investigar la criptoestafa de Milei, vota en contra de lo que había firmado. Los hechos son los hechos. Día a día crece el escándalo y se derrama por el mundo. La podrán contar como quieran, pero lo cierto es que los juicios van a llover y no sobre Milei, porque no tiene los dólares para pagarles a los cientos de damnificados que ya están comenzando a litigar en los juzgados yanquis y en los de acá, sino sobre el propio Estado argentino. O sea, todos vamos a terminar pagando los negocios turbios de la Armada Brancaleone Libertaria. Hasta ahora son 284 millones de dólares y 75 mil los estafados por el humo que Milei logró vender en una memecoin que es cierto que no promocionó, señor juez. El pobre incauto solo divulgó, anunció, propagó, propaló un simple tweet en las redes sociales. Todos saben que en el mundo cripto te puede tocar la bala como en la ruleta rusa. La tiene bastante difícil el abogado defensor. Habrá que ver hasta dónde todo este circo decadente afecta y daña la narrativa de esta ultraderecha libertariana y la del propio Milei, a quien hasta hace dos minutos candidateaban al Premio Nobel de Economía porque era un experto en crecimiento económico con y sin dinero. Se suponía que las finanzas eran lo suyo. La cuestión es que, por ignorante o por estafador, creemos, aunque nunca se sabe, Milei ya no será el mismo. Ahora, si nos corremos un poco del ruido, hay preguntas un poco más estructurales que deberíamos hacernos sobre este tema. ¿Por qué esta estafa, que funcionó solo porque Milei escribió un tuit sin el cual el robo hubiera sido imposible? Este fraude, decíamos, que excede en mucho nuestras fronteras y que excede incluso al propio Milei, de algún modo vienen a poner el foco en este momento del capitalismo. La narrativa de personajes como Milei, alimentadas por los intelectuales orgánicos como Agustín Laje, también involucrado en el CryptoGate, no está aislada de las nuevas categorías que el exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, plantea cuando califica a esta etapa del capitalismo como feudocapitalismo digital. El capital financiero y el capital informático, las empresas de plataformas y las criptomonedas son los máximos exponentes de un capitalismo en transformación. Ahora, la estafa de Libra no se diferencia sustancialmente de otras tantas estafas que circulan en el mundo de una economía financiarizada. Quizás no sean un esquema Ponzi. Quizás los cositortos sean más atildados y cuidadosos. Pero no hay tantas diferencias con, por ejemplo, los préstamos del Fondo Monetario Internacional por los 45 mil millones de dólares a Mauricio Macri. Eso no fue otra cosa que dólares que se movieron por una puerta giratoria y consolidaron la fuga de capitales. Fuga de la que se beneficiaron unos pocos al tiempo que nos la cargaron a la cuenta de todos los argentinos y las argentinas. Muchas diferencias no hay. Entonces la pregunta es, si esto es propio del capitalismo, si esto es en lo que derivó este capitalismo neoliberal que están queriendo transformar en un capitalismo anarcoliberal en el que las reglas las impone el más fuerte, la pregunta es entonces si no será hora de ir pensando en otras lógicas, en lógicas y políticas alternativas que vayan por fuera de este fetiche del mercado. La pregunta es si no será hora de pensar en nuevas tramas que busquen anclar en la solidaridad y en el buen vivir del pueblo. El tema es no solo que nos demos cuenta de que el modelo económico que propone Milei es una estafa gigantesca, que Milei es cositorto elevado a la enésima potencia. La cuestión es qué hacer para cambiar este modelo injusto. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas a todos, a todas, a todes. ¿Cómo estamos en esta nueva emisión de Desde la Gente, programa 710? Señor Ernesto Horvat, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿cómo estamos? Desde acá. Las sierras cordobesas, ¿cómo anda el señor Alvarenga? Muy bien, muy, muy, muy bien. A ver, recién en su apertura, Ernesto cerraba con una pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? Yo me pregunto, además del qué hacer, tal vez me haga una pregunta antes también y decir, ¿la gente asumirá que esto es una estafa y que este modus operandi puede transformarse? ¿Lo asumirá como ya era algo naturalizado y es lo que hay y sobre eso tendremos que andar? Buena pregunta. Parece que vamos a tirar varias preguntas que ojalá alguien pueda responder en algún momento. Recién Ernesto decía que es necesario pensar en políticas alternativas. Y se me cruzó que quien llevó adelante algunas políticas alternativas hoy está acusada de chorra, y quien fugó o quien ayudó a fugar 45.000 millones de dólares hoy está por allí también. Estoy hablando del expresidente Mauricio Macri, da sus opiniones como si nada hubiese pasado, o quien ahora acaba de invitar a una timba estafa, también no, bueno, pero hay dudas de que haya querido, quizás lo engañaron, etcétera, etcétera. O sea que cuando aparezca alguien que vaya a proponer políticas alternativas, es bueno también que tenga una red a su alrededor para que todas esas acusaciones vanas que les caen queden en el camino. Esto por un lado. Y por otro lado, de todo lo que pasó en estos días, a mí me asombra profundamente que de aquel tuit original del presidente donde decía que la Argentina liberal crece, este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la Argentina. Esta es la argumentación que después en su defensa utilizó Milei. En esa misma pseudo entrevista dijo minutos después que lo que había sucedido es un problema entre privados, acá el Estado no juega ningún rol y lo hicieron voluntariamente. Si vos vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo si vos sabías que tenía estas características? O sea, le propuso a las pymes o a los pequeños emprendedores jugársela. Si te va bien, está bien, y si te va mal, jodete. Esa es la propuesta del Estado / presidente para las pequeñas y medianas empresas. Bueno, esa es la propuesta del minuto cero del gobierno libertariano. Claro, claro, claro. Pero por eso, en su defensa, él dice, bueno, el que se metió sabía dónde se estaba metiendo. Es decir, te estoy invitando a que te metas en un lugar donde podés perder porque sale la bala de la ruleta rusa. Claro. Programa 710, dijimos. ¿Y qué tenemos, Daniel, en el sumario para hoy? En un rato, si es que está por allí, ustedes me avisarán, vamos a conversar sobre este tema, que es el tema de la semana, del mes, del año, vas a saber cuánto puede llegar a sostenerse. Bueno, vamos a hablar con Pablo Villarreal, sociólogo y politólogo de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología Económica por la Universidad de San Martín, y se especializa en Sociología Económica y Teoría Crítica, la persona ideal para hablar de esto. Bueno, la idea es abordar el escándalo del CryptoGate, de la criptoestafa de Milei, pero desde otros ángulos. También vamos a dialogar con uno de los directores cinematográficos más prolíficos de nuestro país. Tiene casi una treintena de cortometrajes y largos filmados. Estamos hablando de José Celestino Campuzano, que se encuentra en México llevando adelante una retrospectiva de su obra. ¿Te interesa explorar herramientas para crear contenidos audiovisuales desde una mirada inclusiva, que desmonte estereotipos y construya nuevas narrativas? Ajá, sí. Está buena la propuesta. Bueno, sí. Marta Gaitán nos trae un taller específico sobre esta temática. Así que quédate y te vamos a contar todo. Hace 23 años que Hamlet Lima Quintana no está entre nosotros, nosotras, pero su obra sigue tan vigente como siempre. Hoy lo vamos a recordar en un nuevo aniversario de su muerte en Desde la Gente. Y hoy Silvia Porritelli conversa con Pedro Cerviño, ex director nacional de diseño de políticas de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y ex director del Registro Nacional de Agricultura Familiar, sobre la importancia de este sector y si somos conscientes de la importancia que tiene en nuestra economía doméstica la agricultura familiar. Y sobre el final del programa vamos a recordar a un escritor muy ninguneado por la industria y por la academia. ¿De quién hablamos? De Ernesto Bornicke. Se cumplen 110 años de su nacimiento. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. La pregunta genera un pensamiento en el cerebro del receptor, que elabora una respuesta que llega a las cuerdas vocales, que las convierten en sonido. El micrófono toma esas vibraciones y las hace llegar a tu parlante. En Desde la Gente, entrevista. Entrevista. Ya está sentado allí en el estudio en Buenos Aires Pablo Villarreal, sociólogo, politólogo, tiene un magíster en sociología económica, así que es la persona más que ideal para hablar del CryptoGate. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarme. Saben que siempre es un placer estar acá en la radio y venir a conversar con ustedes, así que muchas gracias. Y a nosotros nos gusta invitarte, y sobre todo porque la revista Anfibia acaba de subir una nota que escribiste vos con Micaela Cuesta, que tiene como título Una devaluación en ciernes, pero que no habla de la posible devaluación, una más, del peso argentino, sino de la imagen del presidente de la nación después del escándalo de las criptomonedas. Ustedes dividen allí en la nota en 6 posibles votantes para analizar dónde puede haber perdido credibilidad y dónde no el presidente. Ahora vamos a desgranar esas 6 posibilidades, pero a mí me llamó mucho la atención el párrafo inicial, casi, a donde dice: asistimos más o menos impávidos a una obscenidad normalizada donde todo parece estar fuera de quicio, pero a nadie pareciera importarle lo suficiente. Bueno, vamos a tratar de que nos importe al menos un rato y desgranemos esas posibles devaluaciones en los votantes de Milei. ¿Cómo es esa división que hacen? Bueno, sí, la nota empieza con esta idea, ¿no?, de la devaluación, que es el tema que se viene hablando en la opinión pública nacional hace tiempo, si la moneda está retrasada o no, si el valor está sostenido por un gasto muy fuerte de dólares del Banco Central como para mantener, ¿no? Y nosotros pensamos que, bueno, también deberían preocuparnos otros tipos de devaluación, y en este caso no solo la devaluación del presidente en sí como figura política, sino también, más allá de eso, podemos profundizar en la devaluación que vivimos constantemente de nuestro sistema democrático y también del sistema político, ¿no? Porque esto afecta de alguna manera, si lo pensamos en extensión más allá de su propia figura, afecta a esa convivencia. Y sí, me parece que estamos viviendo entre esa reproducción de la idea del rey desnudo, ¿no? Como que muchos de nosotros nos sentimos ese niño que está diciendo: che, este rey no tiene ropa, le faltan un montón de jugadores, hay cosas que no funcionan, y la gente hace como que mira para otro lado. Y lo impresionante de lo que pasó con el CryptoGate y todos sus hechos posteriores es que esto queda expuesto, y a la vez esta otra sensación de que ya nada importa, ¿no? De que va pegado a esto, de que es como pueden suceder cosas asombrosas y nadie y muy perjudiciales para el país, y parece no tomarse en serio, ¿no? A mí me parece que es como la memificación de la vida social, ¿no? Esa cuestión que dominan las redes, donde se puede hacer bromas y todo carece de importancia, y esa es otra degradación de la vida democrática. Porque digo, en algún momento tenemos que discutir en serio qué país queremos, qué estamos discutiendo, cuál es la figura presidencial y cómo evaluamos esa palabra. O, por ejemplo, qué tipos de medios de comunicación son convenientes para una vida democrática aceptable y que perdure. Medios de comunicación que arreglan entrevistas y que a ojos vistas le mienten a sus radioescuchas o a sus consumidores, o medios de comunicación que se comprometen con la verdad y con esa vida democrática, ¿no? Entonces, y esta es otra palabra importante, la verdad, ¿no? La verdad que hoy en día está muy disputada y que ya carece de importancia, sí, digamos. Devaluada, ¿no? Devaluada también. Sí, totalmente. Y decime, Pablo, ustedes en esa nota publicada en Anfibia, en ese ensayo publicado en Anfibia, analizan cómo ven o tratan de ver de cómo reaccionó o cómo va a reaccionar el votante de Milei y hacen una serie de clasificaciones, ¿no? De perfiles del votante de Milei. Contanos un poco esos perfiles para no caer en la simplificación de que todo el votante de Milei es tal o cual cosa. Claro, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, ahí me permito hacer una pequeña introducción sobre cómo nos preguntamos nosotros y por qué construimos este tipo de tipología, digamos. Dale, a ver. Surge de la pregunta que nos solemos hacer de, bueno, de los votantes de Milei, ¿no? Después uno ve ciertas, digamos, la pregunta es, ¿cómo afecta esto al tipo que votó a Milei, ¿no? Y es difícil darse una respuesta, sobre todo si no son temas estadísticos, porque uno necesita tener una descripción más profunda de eso, ¿no? Y en la teoría sociológica eso se trabaja por lo menos de la década del 50, sobre todo en el análisis de la ideología, que, digamos, tiene dos componentes. Uno es cómo están construidas y cómo son las ideologías, qué elementos las componen, pero también la otra pregunta, ¿cómo es la estructura de personalidad y de creencias del tipo que adhiere a ciertas ideologías? Uh-huh. Y a partir de analizar eso, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con grupos focales, entrevistas en profundidad, los relatos se repiten, o sea, de alguna manera la gente empieza a decir algo muy similar y uno puede sacar ahí tipologías. Y de estas tipologías construimos las que pertenecerían más al núcleo duro, que uno, sin hacer inferencias estadísticas, pero lógicamente podría decir que corresponden a ese 30% que acompañó a Milei en las PASO, que son la figura del feligres, el átomo libre y el punitivo, ¿no? El votante punitivo. Después sí, lo desgranamos, ¿no? Pero para tener el mapa. Claro, me gustó eso, los títulos que le pusieron, feligres, átomo libre y el punitivo. Exactamente. ¿Sí? Y después hay otro sector que adhiere ideológicamente a Milei, pero que se correspondería más con ese 26% extra que sacó en el balotaje para llegar al 56% final, ¿no? Ese votante que vino de otro lado, que no estaba convencido de un principio y que adhiere a Milei, pero por diversas razones, pero no con la fuerza del núcleo duro. Y ahí ubicamos al tecnócrata de mercado, al tolerante y al desencantado, ¿no? Que son figuras tipo ideales de posibles votantes. Y ahí analizamos cómo esto podría haberle impactado, ¿no? Y más o menos nuestra conclusión es que obviamente el núcleo duro es muy difícil que lo impacte porque hay una adhesión ideológica muy irracional, digamos. La ideología, cuando uno la analiza, tiene que pensar que una parte de la adhesión es racional, está dada por un pensamiento lógico de creer en cierto sistema de ideas. Pero hay otra que es irracional, que tiene que ver con la gratificación afectiva que viene de adherir a ciertas ideas y a cierto líder y a ciertos discursos. No hay nada ahí que nos hable de un pensamiento racional y, por lo tanto, ese tipo de adhesión es inmune a los hechos, es inmune a la contratación empírica. Claro, en esta categoría entraría el feligrés, ¿no? Que ustedes dicen que es que reconoce la locura del líder, pero no le importa porque la decodifica en términos religiosos. Claro, exactamente. ¿No? Partimos, por ejemplo, de la frase, está loco pero sabe. Entonces, el tipo de adhesión se define por dónde entra el acento, en está loco o sabe. Entonces, el feligrés es el que dice, está loco, y es importante que esté loco, porque viene a cambiarlo todo, es una figura mesiánica. La adhesión no es porque sabe de economía, sino porque es algo diferente que viene a cambiar el ritmo de la historia, el lugar que tenemos en la historia, y a trastocar lo que sucede. Claro. Y en la figura de Milei, en el discurso de Milei, hay constantemente la figura mesiánica aparece, ¿no? Sus comparaciones con Moisés, claro. La forma en que él que aparece como una palabra autorizada y de hecho de ese rockstar líder que necesita de sus seguidores y del amor de sus seguidores. Y ese tipo de adhesión, que está vinculada a ese momento religioso de la figura de Milei, no va a acusar recibo de lo que pasó. ¿Por qué? Porque, como toda figura mesiánica, tiene una obra que realizar. Y esa obra no es lineal. Esa obra tiene reveses, tiene problemas, tiene enemigos, pero la obra en sí finalmente se realiza, ¿no? Es la realización de la obra religiosa. Uh-huh. Entonces, todo lo que sucede, ya sea bueno o malo, tiene un lugar que cumplir en ese momento, en esa historia, ¿no? Entonces, CryptoGate no deja de ser un revés para algo que se está desarrollando y que se va a entender más adelante, ¿no? Que se va a cumplir más adelante. Claro, y de una historia que ya está escrita, ¿no? Claro, que ya está escrita, que ya viene dada. Porque es el mesianismo. Claro. Y el me causó mucha gracia lo del átomo libre. Átomo libre responde a un tipo de sujeto que hoy lo conocemos más como el criptobro o el líder financiero, ¿no? El experto en finanzas, que se asemeja mucho a lo que era el pionero del Far West en la historia de los Estados Unidos o el colono de la Patagonia en Argentina, ¿no? Uh-huh. Es ese tipo que va conquistando nuevos territorios y va imponiendo él las reglas de juego, las reglas con las que se juega. Las crea él mismo, ¿no? Y esto es bastante predominante en el mundo de las finanzas, de las criptomonedas. Las reglas las impone el creador, el pionero, el iniciado. Y la lógica moral de ese comportamiento es la de una competencia despiadada, ¿no? Y lo que se elogia es la astucia. Yo, en la medida en que yo pueda ganarle a los demás con mi astucia y quedarme con su dinero, ya sea mediante una estafa o un negocio que está bien armado, no hay un condicionamiento moral. Claro, ¿no? este sector no estaría viendo mal. No estaría viendo mal lo que el CryptoGate, digamos. Al revés, elogiaría la astucia de Milei para llegar por todos los medios necesarios a ampliar su riqueza, ¿no? Entonces, ahí eso ni siquiera es algo negativo o cuestione la figura de Milei, sino eso sería un elogio, ¿no? Claro. Estamos dialogando con Pablo Villarreal, sociólogo y politólogo por la UBA. Publicó junto a Micaela Cuesta un interesantísimo artículo en la revista Anfibia, una devaluación en ciernes. ¿Ustedes lo hacen a modo de pregunta o de afirmación que hay una devaluación en ciernes de la figura de Milei? O sea, porque hasta estos sectores a los que hablábamos recién, nos incluimos acá, al punitivo también, no le estaría afectando, ¿no? Sí, a ver, si uno, para empezar con esa respuesta, yo diría, si uno hace un análisis de este tipo ideológico barra que puede derivar en un análisis político-electoral de cómo se mueve la posibilidad del voto o la adhesión, es una pregunta abierta si hay devaluación. Nosotros tiramos una forma de leer donde podría o no podría haber. Después de terminar de escribir el artículo, nosotros nos encontramos con que ciertas encuestas de opinión dieron algo similar, ¿no? Que en el núcleo duro de votantes de Milei no había un crecimiento de su imagen negativa, pero sí había dudas por fuera del núcleo duro, ¿no? Por ejemplo, 3 de 10 de cada uno de los votantes que vinieron del macrismo creen que hubo una estafa y que debería investigarse, y que cayó el 10% de su imagen, ¿no? Y incluso esto de alguna manera reafirma desde la estadística lo que nosotros inferimos ahí. Claro. Después hay otra devaluación, que es la que a mí personalmente más me preocupa, que es la de la vida democrática argentina, ¿no? Esa devaluación yo creo que se realiza y es una devaluación que es la más preocupante, ¿no? La de cómo funciona este sistema democrático, ¿no? El decaimiento de la figura presidencial, el rol que cumplen los medios de comunicación, luego que quede expuesta la entrevista armada del Grupo Clarín y sobre todo las reglas de convivencia democrática que estamos dispuestos a aceptar. Porque la verdad, sostener una verdad, era, por lo menos para el sistema democrático, una condición que no se podía eludir. La verdad es muy importante para la vida democrática. Uh-huh. Y hoy en día eso también aparece devaluado. Y decime, Pablo, ¿el CryptoGate se puede ver como la foto de Olivos? Porque Alberto Fernández con esta foto es como que rompe su propia ley, ¿no? Ahora, en este caso, ¿Milei está rompiendo con su propia ley? Para algunos no. Bueno, sí, si lo estás mirando desde la mirada del átomo libre, del trader financiero, Milei realiza su propia ley y es astuto y eso es elogiable. Pero lo que yo diría es, primero, hay una extensión de gente que sabe de qué se trata el mundo cripto que es menor a la gente involucrada en el encierro de la pandemia. Entonces, ahí hay una cuestión que podría ser diferente. Y además, el nivel de compromiso afectivo con lo que está sucediendo, ¿no? Todos estamos encerrados y él está de fiesta, es mucho mayor que el que haya sido estafado por el CryptoGate. Dicho esto, es la primera vez donde Milei queda abiertamente expuesto. Expuesto de diversas maneras. ¿Por qué digo? Porque queda expuesto en el saber. Porque supuestamente era un experto en criptomoneda y cae, ya sea, o la realiza o cae en una estafa, en un mal funcionamiento de la criptomoneda. Y lo otro que queda expuesto es sus premisas ideológicas. Porque lo que muestra el CryptoGate es que el mercado libre no tiene un funcionamiento perfecto. Depende de los factores de poder y la distribución del poder en el mercado. Por eso es posible la estafa, porque hay tres tipos que tienen el 70% de la moneda y que, con información privilegiada, pueden estafar al resto de los actores del mercado. Entonces, el mismo problema del CryptoGate contradice las premisas ideológicas de mercado que sostiene Milei. Claro. Daniel, bueno, quienes quieran saber de las otras tres divisiones en las que ponen a los votantes de Milei van a tener que ir a la revista Anfibia y buscar la nota de Pablo Villarreal y Micaela Cuesta, porque nos va quedando poco tiempo, pero tengo la sensación, y me pasó con otra gente de acá, de las Sierras Chicas, de que si pasa esta, pasa cualquiera. ¿Coincidís con esa lectura? Y sí, o sea, eso está muy ligado a lo que venimos hablando de lo que yo llamo la devaluación de la convivencia democrática, ¿no? Donde las cosas parecen no tener importancia. Y donde la sanción moral o el juicio sobre un comportamiento pasa muy rápido, se vuelve un chiste o se vuelve algo sin peso alguno para nuestra vida. Yo creo que esto que pasó es grave, y es tan grave como la foto de Olivos, en términos de la convivencia democrática y la falta de credibilidad a la que va a tener que enfrentarse el presidente de ahora en más. Pero quiero hacer otra cuestión acá, ponerla como en términos de la disputa política, ¿no? Porque uno piensa, el kirchnerismo lo primero que hizo fue decir, bueno, vamos a elevar un pedido de juicio político. Pero la disputa parece no estar dándose entre el kirchnerismo y Milei y la derecha, sino más bien parece una disputa al interior de la derecha. Yo entiendo que ahora lo que se está diciendo es que en realidad fue un error cuando se filtró la entrevista arreglada, ¿no? Que no fue algo hecho a propósito. Pero aún así hay un efecto aleccionador de cierto sector de la derecha que le estaba costando negociar con Milei, aleccionador sobre la propia figura de Milei. Entonces ahí hay una disputa que se está jugando. Y esa disputa no se puede desligar del proyecto Ficha Limpia. Porque si Milei es procesado por alguna de estas cuestiones, también queda expuesto a lo que pueda pasar. Es una forma de decirle, mirá que también te podemos hacer daño. Podés llegar a caer en el mismo. Llegar a caer en esto mismo. Y sobre todo no lo podemos desligar de otro problema que no aparece tanto en la opinión pública o no se está hablando tanto, que es el pasaje de competencia del Poder Judicial Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, que extendería el poder que tiene sobre las decisiones del Poder Judicial en los sectores del macrismo y del PRO. Entonces ahí tendrías un tridente de poder que sería la ficha limpia para excluir a ciertos candidatos, el poder mediático de desestabilizar y el poder de decidir sobre cada proceso judicial. Entonces, si lo pensamos de este lado, se vuelve una batalla política mucho más encarnizada, pero yo lo estoy mirando como al interior de la derecha, ¿no? Claro. Los hilos están a la vista, son obvios, esto lo dicen ustedes. Es una obscenidad normalizada, pero precisamente por todo esto, el rey queda expuesto. Esto es lo que debilita una narrativa crítica del momento actual. Exactamente. ¿Por dónde tiene que pasar el relato que se oponga a este modelo de financiarización de la economía, al modelo mileísta? ¿Cómo se le habla a esos perfiles de votantes de Milei que ustedes describen en el ensayo? Mira, ¿y hay alguien que les esté hablando? Si hablamos en términos políticos, yo creo que no hay una disputa concreta desde lo discursivo, por lo menos. ¿Por qué? Porque el resto de los sectores tiende a replicar el éxito que tuvo el discurso de Milei. Entonces dice, entonces hay que ir a discutirse a putear, y pelear en redes sociales y pelear y etcétera. Yo lo que me parece es que en ese sentido es difícil la disputa, y además lo decimos en términos de la crítica sociológica, porque la crítica sociológica funciona si devela algo que no está siendo visto. Ahora, cuando vos tenés una normalidad donde todo está en la superficie y todo está a la vista, la crítica de la ideología, la crítica sociológica, pierde fuerza porque está todo no ahí. No hay nada que develar. No hay nada, claro, que develar. Uh-huh. Entonces digo, los otros tres estereotipos que armamos, o tipos ideológicos, no estereotipos, es otra cosa, lo que tienen en común es que creen en algún tipo de verdad. Uh-huh. Tanto el tecnócrata de mercado, que cree en el funcionamiento, pero está convencido que una sociedad de mercado puede ser más justa. Lo cree. Del mismo modo el tolerante, que en realidad es el que ya viene con una figura de Milei dañada por lo que dijo en Davos, porque el tolerante es una persona que cree en una democracia abierta e inclusiva, uh-huh, aún en términos culturales, cree en una verdad, la verdad de la convivencia democrática. Y el desencantado también cree una verdad, en la verdad del esfuerzo, en la verdad de una participación en la sociedad que en donde todos seamos moralmente correctos y que intentemos lo mejor para el otro, y que su tendencia más apolítica, ¿no? Es decir, la política es algo de lo que desconfío. Entonces, yo creo que lo que habría que... una forma... Igual, esto también depende del nivel de desesperanza que tengan esos votantes con esta situación. Uh-huh. Pero lo que necesita, y lo que a mí me parece que sería un discurso que sería diferente, es que reponga el valor de la verdad, que reponga la idea de que las cosas son importantes, de que la vida de la convivencia democrática no todo puede ser una joda, no todo puede ser carente de importancia. Entonces ahí hay un lugar a partir del cual reconstruir, pero hoy me parece que nadie está haciendo eso. Pablo, muchísimas gracias por acercarte hasta acá, hasta Desde la Gente. Seguiríamos hablando una hora más, pero bueno, como suele decirse, el tiempo en radio es tirano. ¿Cómo está afectando y cómo puede afectar el cripto gay al votante de Milei? Es la pregunta que se hicieron Micaela Cuesta y Pablo Villarreal en un ensayo que recomendamos mucho y que acaba de publicar la revista Anfibia, en el que caracterizan con mucho rigor, como estuvimos escuchando, al votante de Milei y su posible reacción frente a la estafa presidencial. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Cuando quieran, vuelvo. Pasó por Desde la Gente Pablo Villarreal, sociólogo y politólogo por la UBA, magíster en Sociología Económica por la USAM, investigador del Instituto Gino Germani y del Centro Cultural de la Cooperación. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Con Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. La película Atahualpa Yupanqui, un trashumante, dirigida por Federico Randazzo Abad, de la que hemos hablado extensamente en este programa, se presentó en febrero en Hasta Trilce, que es un hermoso espacio en el barrio de Almagro, en la calle Massa 177, y quien todavía no la vio, tiene la posibilidad de hacerlo en el próximo jueves 27. Como dijimos, en Hasta Trilce, Massa 177. Se proyectará a las 9 de la noche y después habrá un conversatorio con el director de la película. Hasta ahora, Atahualpa Yupanqui, un trashumante, se proyectó en 40 localidades de 15 provincias con más de 120 funciones. El jueves que viene, 27 de febrero, quienes todavía no la vieron, tienen una nueva oportunidad de verla en Hasta Trilce y las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. Sonoridad con contenido. Palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la Gente. Simplemente radio. No todos son palabras. Desde la gente también se generan músicas. Hoy, casi insensiblemente, algo de mí ha entrado en el olvido. Esto hay que comprenderlo, hacerlo carne de uno mismo. Uno se va a la muerte de a pedazos. Va muriendo en despedidas, en retazos. De los días que pasan, como un lento desfile incontrolado y dulce. Tan débil uno y con tanta tempestad que lo rodea. Tan débil uno y con tanta piedra inaccesible. Tan débil uno y con la realidad que lo lastima. Y ese es el gran momento en que la muerte se va al olvido de a pedazos. Apuesto un camino blanco, mi corazón que no llora, y una florcita en un vaso para esperar la señora, y una florcita en un vaso para esperar la señora. Empezamos este recuerdo de Hamlet Lima Quintana con un fragmento de uno de sus poemas que se llama Gran Momento y que habla de la muerte, y le pegamos la milonga para mi muerte con Liliana Herrero y acompañado con la guitarra de Pedro Rossi. He puesto mi vida entera porque ha llegado mi hora. Tengo la luz verdadera para esperar la señora. Tengo la luz verdadera para esperar la señora. Y hay tanta muerte dando vueltas porque el 21 de febrero de 2002 se nos fue Don Hamlet, como quien no quiere la cosa, como se van los poetas, dejando rimas que nos interpelan, que nos acarician, que nos hacen un mimo. Como lo mimaron al propio Hamlet Lima Quintana 8 meses antes de su partida definitiva, desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y desde el Centro Cultural de la Cooperación en el Teatro del Pueblo. Nuestro querido Floreal Gorini fue el encargado de entregarle una placa en homenaje por todos sus años de trabajo. La trayectoria de Hamlet, iniciada con su primer libro de poemas, Mundo en el Rostro, publicado en 1954, es un ejemplo de compromiso con las causas populares y cultivo de los valores estéticos plasmados en textos memorables. El nombre de Hamlet Lima Quintana está indisolublemente ligado al sentir y al decir de nuestra gente. Así, la tradición folclórica, el amor, la inmensidad y la variedad de la geografía argentina. Las epopeyas, la vida cotidiana, las pequeñas cosas, los pájaros, la bronca y la alegría. La evocación del maestro Osvaldo Pugliese y el recuerdo emocionado del Che. Entre otras muchas expresiones de su pluma, están en la poesía y el canto de Hamlet. Y también está su querida presencia y su voz grave que nos hace vibrar todas las fibras de nuestros sentimientos y esa pasión que pone en todo lo que realiza, y una dosis de bohemia indispensable para crear como lo hace. Hamlet es un intelectual que tiene las raíces profundas de un auténtico luchador, de esos que se nutren de la savia popular y la recrean en millares de voces, imágenes y pensamientos. Por todo ello, y porque nos sentimos profundamente identificados con su vida, con su obra, le hacemos entrega de esta distinción en nombre del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y del Centro Cultural de la Cooperación, y espero con la adhesión de ustedes. No No puedo andar con la tristeza armonizada en una flor, porque la vida no me pesa ni el amor. No puedo andar con el olvido en las espaldas bajo el sol, porque tu sangre va conmigo y en los hijos renació. Esa noche, con una sala llena en el Teatro del Pueblo, Hamlet dijo que era un mal poeta. Y a seguir una lección que aprendí sin que él lo supiera, de Miguel Ángel Asturias. Un día encontré en una librería un libro de Miguel Ángel que yo no conocía. Era una obra de teatro. Es tan hermosa que podía ser obra de teatro, podía ser un cuento, podía ser una novela, cosa, cualquier cosa. El chamán Soduna. Bueno, yo me quedé maravillado con la obra. La fui a casa de él. Digo, Miguel Ángel, pero yo no sabía la existencia de este libro. Es una maravilla. Dijo, bueno, no, hijo, dijo. Lo que yo intenté hacer con este libro es ver si podía escribir como habla mi pueblo. Yo desde entonces vengo intentando usar el idioma cotidiano. Mi poesía tiene el idioma cotidiano. Sin hacer concesiones, por supuesto. Pero es el idioma de todos los días. También Elvia Romero me dijo un día, estando en casa, me dijo, Hamlet, nosotros debemos escribir muy mal. Y yo, conociendo el fino humor de Elvio, por supuesto le pregunté por qué. Y me dijo, porque se nos entiende todo lo que decimos. En otro orden de cosas, siento mucho no poder inventar la flor exacta que nos haga llegar a la alegría, matar el hambre, alumbrar los caminos. Pero al final de cuentas, puedo decir que amo lo que hay que amar. Transito mis heridas, tengo mis dudas, canto al amanecer de cada día y estoy en paz, profundamente en paz con mis fantasmas. El tipo, Hamlet Lima Quintana, nada menos que Hamlet, escribía profundamente sencillo. Y escribía, por ejemplo, cosas como esta. Salgo pensando que te olvido. Trabajando en dos trabajos, me duele tanto tu ternura, te debo tantas rosas postergadas. Salgo pensando que en los trenes van llevando la esperanza. Me duelen tantos los andenes, las flores del trabajo por la vida. Por la lucha, nuestra lucha, gente al fin que vive. Por nosotros, la esperanza. Vos y yo, con todos. Hamlet Lima Quintana afirmaba que el arte se logra o no se logra, es bueno o es malo. En los círculos de una poesía elitista a la que solo los elegidos tienen acceso, decía Hamlet, se nos clasificó a quienes componemos canciones como poetas marginales. Algo así como la villa miseria de la poesía. Si estamos en la boca del pueblo y nos comunicamos con la gente en forma masiva, prefiero, con orgullo, ser poeta marginal. De todas las canciones posibles para cerrar este breve recuerdo sobre Hamlet Lima Quintana, uno de esos seres indispensables que quizás sin saberlo nos hacen la vida más sencilla, bueno, elegimos La Amanecida, tema que compuso junto a Mario Arnedo Gallo. En realidad, eso de que lo compusieron juntos es y no es tan así. Contó Hamlet Lima Quintana que en una vieja casona de Aedo, cuando su hija mayor cumplía 2 años, Arnedo Gallo, que era buen vinero, a eso de las 5 de la mañana se sentó al piano e improvisó una zamba. Yo me paré al lado y miraba lo que tocaba. Después se fue. Al otro día me levanté y me fui al piano y recompuse toda la música. Después, a eso, le puse letra. Pasados como 2 o 3 meses en otra reunión, tomé la guitarra y le dije, Mario, escuchá, y le canté. Mario me dijo, ¿qué es eso? Le dije, la música es tuya. ¿Mía? Me respondió Mario. ¿Qué macha tendría? No se acordaba de nada y se trataba de La Amanecida. Bueno, también tuvimos que decidir, más allá del tema, qué versión íbamos a escuchar. El Mono Insaurralde nos va a acompañar. El Mono Insaurralde está acompañando a Divididos, a la Orquesta Filarmónica de Mendoza y a Jaime Torres en esta versión de La Amanecida de Hamlet, Lima Quintana y Mario Arnedo Gallo. Monte de soledad, nos vamos bebiendo el día y un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expandió horizonte ni acercar la mañana a mi boca. Labios carne de cobre. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol y esa samba que canta y me nombra. Me llora manos y esta samba que canta y me nombra tiene un grito en el final. Recuerdo de Hamlet Lima Quintana que alguna vez dijo, si volviera a nacer, haría lo mismo, salvo que dedicaría más esperanzas y más tiempo a la lucha de los pueblos. Luz de un amanecer quiere enfurecer mi boca. Mi piel suena en un parche reseco. Canta sobre las hojas. Mi piel suena en un parche reseco. Canta sobre las hojas. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol y esta samba que canta y me nombra me llora entre las manos y esta samba que canta y me nombra tiene un grito en el final. Muchas gracias, Maestro Jaime Torres, Maestro Mono Insaurralde. Muchas gracias, gracias por recibirme. Desde la gente. Agenda. Como ya anticipamos la semana pasada, del 27 de febrero al 2 de marzo, se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación el primer Festival Internacional de Cine sobre Diversidad y Género de Buenos Aires, FIDIG Cine. A través de una programación que combina cine independiente, narrativas disidentes y miradas feministas, el festival apuesta por el cine como una herramienta de transformación social. Con una selección de películas nacionales e internacionales, FIDIG Cine busca ampliar representaciones, fomentar el pensamiento crítico y además fortalecer la circulación de historias que muchas veces quedan fuera del circuito comercial. En tiempos de recortes y amenazas a la cultura, el festival emerge como un acto de resistencia, reafirmando el poder del arte para imaginar y construir sociedades más inclusivas. Transgresiones en el cine de Luca Guadagnino y con la proyección de la película española Las novias del sur y la proyección de 4 cortometrajes que participan de la competencia oficial del festival, reiteramos entonces el Festival Internacional de Cine sobre Diversidad y Género de Buenos Aires en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543 desde el 27 de febrero al 2 de marzo. La programación completa la encontrás en www.centrocultural.coop. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. 16 años acercando tu voz a la radio. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente. No es tu culpa, dale gracias a la gente que arranca el problema de raíz. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia. Esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo. Que no guachas los puestos del gobierno, hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Que fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Reapertura de nuestro día de hoy, de este Desde la Gente número 710. Ahora te cuento por qué suena Molotov. Todavía nos falta el bloque de géneros que ya viene. ¿Nos acordás de qué va, Mariana? Sí, te vamos a contar de un taller sobre herramientas para crear contenidos audiovisuales, pero con una mirada inclusiva. También nos falta el informe de Silvia Porritelli, en el cual dialoga con Pedro Cerviño, ex director nacional de diseño de políticas de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y ex director del Registro Nacional de Agricultura Familiar, sobre la importancia de este sector. Y vamos a tener un final bien distinto a lo que hacemos habitualmente, en el que vamos a hablarte de Enrique Wernicke de una manera muy, muy, muy, muy, muy particular. Pero ahora, ¿por qué está sonando Molotov más allá del placer de escucharlo? Bueno, para ubicarnos geográficamente. Estamos en México. ¿Y por qué estamos, Ernesto, en México? Ahora vamos a uno de los sectores más vapuleados por la gestión del presidente Javier Milei. Hablamos del cine, de la falta de financiación y de la nula promoción que tiene esa industria hoy en nuestro país. Y lo vamos a hacer desde uno de los directores más prolíficos de nuestra cinematografía. José Celestino Campuzano es director, es guionista y además es productor de cine. La lista de películas, tanto guionadas como dirigidas por él, te va a sorprender. Su primer corto es de 1986, La Casa de la Nutria. Es codirector de Ferro Centauros, del año 91. Es director del mediometraje Verano del Ángel, del 2004. Y además es director y guionista de muchos films, entre los que se encuentran En Carne Propia, 2005. Legión, Tribus Urbanas y Motorizadas. Vil Romance. Fantasma de la Ruta. Placer y Martirio. El Silencio a Gritos. Bolivia Profunda. Y Territorio, de 2024, y estamos nombrando solo unas pocas. Así es, porque tiene casi 30 películas. Bueno, Campuzano se encuentra por estos días en México, tanto porque se realizó una retrospectiva de su obra, como para incentivar la red nacional e internacional de clústeres audiovisuales, de la que ya te vamos a hablar. A José Celestino Campuzano le preguntamos si se siente ninguneado por el establishment cinematográfico de nuestro país. Esto contestó. No, no creo que haya ninguneo en absoluto. Lo que me parece es que sistemáticamente nos fueron quitando los espacios de exhibición, ¿no? Toda esta cuestión de las plataformas y la concentración de la producción y la exhibición. Realmente ha dejado sin espacios posibles prácticamente la totalidad, ¿no?, del cine llamado independiente argentino, que salvo alguna que otra proyección en festivales locales o festivales internacionales, que eso se sigue sucediendo, ¿no?, pero no con en la cantidad y en la frecuencia con que sucedía hace 10 años. Realmente conozco mucha gente del segmento del cine independiente argentino que filma de una forma realmente frecuente y cuando intenta instalar sus contenidos en festivales del mundo, bueno, se choca contra una pared. Ahí hay toda una cuestión de lobbies, ¿no?, dentro de lo que es la mirada política de turno, y eso hace que, bueno, que más allá de las cualidades narrativas y técnicas de tal o cual película, bueno, entrar en festivales es una labor, digamos, es un trabajo aparte. El director José Celestino Campuzano nos comentó en la charla que tuvimos con él que algo similar le sucede a los realizadores mexicanos, a pesar de que se encuentran con la enorme comunidad latina que vive en el país vecino, es decir, Estados Unidos. Y otro tema que le planteamos a Campuzano es que sus trabajos muestran una producción que se desmarca de la imagen y de la actuación habitual de las películas argentinas. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué busca con sus películas? Yo diría que sí, ¿no?, que la producción que vengo llevando a cabo desde hace 35 años ya, sí se desmarca de lo que es la producción del cine argentino en general, pero se enmarca dentro de una propia búsqueda que simplemente retrata, ¿no?, la vida de las llamadas periferias o, digamos, de colectivos que no están visibilizados. Siempre con una mirada autocrítica, obviamente, nunca conmiserante y mucho menos paternalista. Siempre fue así, desde Ferro Centauros en el año 90, que fue la primera producción documental que transitó por festivales. Pero bueno, es parte de nuestra búsqueda justamente, ¿no? Creo que hemos filmado felizmente a lo largo de Latinoamérica, en las selvas de Brasil, en las montañas y en las selvas también de Bolivia, ¿no?, en Chile, sudeste asiático también, ¿no?, por agregar, bueno, Estados Unidos, México y demás, y siempre bien, siempre excelente la relación con las comunidades, siempre tratando de ser lo más empáticos, respetuosos y demás, en el sentido de no generar producciones que por responder a un canon más industrial, ideológico y demás, desvirtúe, ¿no?, lo que son los códigos de convivencia. Eso tratamos de mantenerlo lo más vivo posible, de darle los papeles principales justamente a gente que conozca esas lógicas, ¿no? Para mí eso es ciertamente disruptivo. Casi 30 películas tiene en su haber José Celestino Campuzano, y además de la retrospectiva de 5 de sus películas que se realizó en la Universidad de Juárez, del estado de Durango, en México, el director argentino también aprovechó para incentivar un trabajo que vienen realizando desde el año 2006 con su productora Cine Bruto, y que es la de forjar una sólida corriente narrativa de espaldas a las modas y a los linajes actorales. Por esta razón, impulsan la Red Nacional e Internacional de Clusters Audiovisuales, la que propone el desarrollo de un cine sustentable basado en el cooperativismo más puro y, por ende, con un fuerte arraigo en la organización multisectorial y en la coproducción fuera del apoyo de los fondos convencionales. Yo creo que, por lo menos, mi consigna tiene que ver con no parar. No parar de filmar, y de hecho hemos descubierto muchas alternativas en ese sentido, ¿no? Porque los fondos concursables, si bien son bienvenidos, pero bueno, son muchas veces escasos y esporádicos en el tiempo, ¿no? Pasa lo mismo justamente a colegas de acá de México. Entonces, si querés sostener una carrera en base a ese tipo de fondos, bueno, vas a filmar una película cada 3-5 años, ¿no? Lo que en definitiva define que cada 10 años es 2 películas, o 3 en el mejor caso. Bueno, no es mi intención filmar de una manera tan espaciada, ¿no? Yo necesito realmente por año filmar de 3-5 películas, no tengo ningún problema en hacerlo, me dedico 100% a esta área. De hecho, también colaboramos con producciones de otras personas. Este año, en septiembre, en Tandil filmaremos 9 películas en paralelo en el marco de lo que es el FIRA. El FIRA es nuestro festival emblema en lo que hace a la Red Internacional de Clusters Audiovisuales, ¿no? La cual está distribuida desde Durango hasta Comarca Andina en unas 20 sedes, y bueno, con la cual procuramos fortalecer al semillero más puro y duro. Digamos, no tenemos ninguna contradicción en el sentido de incorporar a cualquier persona que se acerque. De hecho, bueno, todo lo que tenga que ver con clasismo, racismo, misoginia y demás está totalmente fuera de nuestro entorno. Lo que sí pedimos es que filmen realmente, y que después, bueno, entiendan que hemos confiado más en estas personas, en estas miradas emergentes, que a veces su propia familia. Entonces, bueno, no nos deben nada, pero sí le deben a la comunidad que los propició, ¿no? La Red Internacional de Clusters Audiovisuales se basa en estas consignas, y en el hecho muy, muy destacable de que no nos metemos en contenido. Cada cual que filme realmente lo que cree oportuno. La Red Internacional de Clusters Audiovisuales es una organización no gubernamental, autogestiva, destinada a integrar a todos y a cada uno de los sectores sociales, sean o no del área audiovisual, y promueven las capacitaciones, los rodajes y la exhibición y distribución constante, permanente, en un marco cooperativista como pilar fundamental de esta propuesta. El espacio Cluster en Proyección es una red de exhibición que involucra a varios países de Latinoamérica. Cerramos con el director argentino José Celestino Campuzano, que nos cuenta más sobre este espacio. Bueno, acá con mi pareja Dolores Tezanos estamos recorriendo las sedes de la Red Internacional de Clusters Audiovisuales, ¿no? Toluca, Zacatecas, Aguascalientes y Durango. Alentando a lo que es la producción continua, justamente a correr riesgos, a postular, si bien a fondos concursables, pero también a apelar a otras estrategias de financiación que están. Ya hace un mes que estamos en recorrida, bueno, hay renovadas expectativas, tenemos a través del idioma y, bueno, y justamente, ¿no?, al compartir una raíz latina, yo creo que tenemos mucho por hacer fuera de Argentina con otros países, no solamente México, y que ya es tiempo que lo hagamos. Es un commodity el audiovisual que hoy en día no creo que haya otro de más consumo en el mundo, ni siquiera las armas ni las drogas. Realmente se calcula que la cantidad de horas promedio en que una persona pasa delante de pantalla son 6 horas. Hay una demanda constante, hay también, por eso mismo, procesos de agotamiento muy acelerados, ¿no?, de lo que es la vigencia de los audiovisuales en los hogares y demás, y eso hace que, bueno, la demanda sea permanente, pero como digo, el gran problema no es ese, sino la enorme concentración, ¿no?, de las plataformas que realmente se llevan, no comparten, y que de hecho, bueno, todo tiene su proceso de agotamiento, no van a durar para siempre, como el VHS, digamos los canales de cable y otras variantes, el 3D, bueno, nada duró para siempre, bueno, esto tampoco va a durar para siempre. Pero mientras tanto, digamos, todos quienes tenemos un amor y un fervor totalmente desmedido por el cine, tenemos que buscar otros espacios para conectar con el público. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Adelantando los espectáculos que se presentarán en el Centro Cultural de la Cooperación, digamos que entre los estrenos para esta temporada están las obras Marúnica, reportaje a una pintora española, con textos y actuación de Cecilia Hopkins y dirigida por Ana Alvarado. El baile del monito, obra inspirada en Calígula de Albert Camus, de Pablo Calvo y la actuación de Eduardo Calvo y Sergio Lombardini. Y Acerca del gato de Bukowski, de Alfredo Megna, con las actuaciones de Fito Janelli, Pablo Cernadas, Milagros Almeida y Julia Raponi. Este año también, en el Centro Cultural de la Cooperación, se estrenará Bodas de Sangre, en una versión unipersonal, actoral, titiritera, de Luis Rivera López, del poema trágico de Federico García Lorca, con la actuación de Mónica Filipa. La programación completa, como siempre, la encontrás en www.centrocultural.coop. Desde la gente, de la gente, desde la gente, de la gente. Y nos adentramos en nuestro espacio de géneros, en este caso a cargo de Marta Gaitán. ¿La escuchamos? Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la Gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpensado. Hola. Aquí estoy para presentarte a una de las cooperativas culturales asociadas al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y nos traen una novedad sobre un taller muy importante que se va a dictar en los próximos días. Así que quisimos hablar con Caleidoscopio Cooperativa, en ese caso con Mariana Carmona, una de sus integrantes. Y ellas se describen como un grupo de mujeres apasionadas por la comunicación, el periodismo y el lenguaje audiovisual. Se encuentran en Córdoba, Argentina, tejiendo historias y dando vida a proyectos que van más allá de la simple narrativa. Fusionamos nuestras habilidades en comunicación social, periodismo y realización audiovisual para crear contenido que no solo entretiene, sino que también despierta conciencias. Con perspectiva de género, y con particular foco en la cultura y en la educación. También nos cuentan que son asociadas a APAC, Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba. Forman parte de la Red de Productoras Audiovisuales Asociativas de Argentina, CONTAR, de la Mesa de Cine Comunitario y Social de Córdoba y de la RAC, Red Argentina de Cine Comunitario. Pero escuchemos de la voz de Mariana Carmona, ¿qué es Caleidoscopio? A lo largo de nuestra trayectoria hemos dado talleres de fotografía con perspectiva de género y de cine comunitario, y hemos trabajado con el colectivo, sobre todo de personas travestis, trans y LGBTIQ+. Y bueno, en nuestra experiencia hemos ido forjando una manera de trabajar con perspectiva de género de manera inclusiva, no solamente en las temáticas que abordamos, en cómo las abordamos, sino también en el detrás de escena, en la forma de trabajar. Siempre que podemos, priorizamos trabajar con mujeres y con personas del colectivo con disidencias sexuales. justamente buscando romper con los estereotipos que se dan tanto en la pantalla como atrás en lo que es la realización audiovisual. Entonces, justamente a partir de esta experiencia es que abordamos este taller, la construcción de lo invisible, partiendo de la base de que hoy en día todas las personas, no solamente quienes nos dedicamos a la comunicación y a la producción audiovisual o algo vinculado a esas áreas, sino en general todas las personas hoy en día producimos contenido audiovisual en las redes. Entonces, la idea de este taller es pensarnos como generadores y generadoras de contenidos y la importancia de los mensajes que transmitimos en estos contenidos. No solamente los mensajes a través de la palabra, sino a través de la imagen, ¿no? Los estereotipos que circulan en las redes, de género, de clase, de raza, incluso de edad, bueno. Entonces, un poco es poder brindar herramientas para generar contenidos que rompan con todo eso. Y a Mariana de Caleidoscopio le preguntábamos sobre el taller virtual La Construcción de lo Invisible, que va a tener lugar en el mes de marzo justamente. Bueno, ¿a quién estaba dirigido? ¿Cuál es su costo? ¿Cuál es la modalidad para todos aquellos que estén interesados? Y esto nos contaba Mariana Carmona de Caleidoscopio acerca del taller virtual La Construcción de lo Invisible. El taller va a ser en modalidad online. Van a ser 3 días, el 4, el 5 y 6 de marzo, de 18 a 20, y tiene un costo de 70.000 pesos. Quienes quieran más información y quieran inscribirse, nos pueden enviar un mail a caleidoscopiocooperativa@gmail.com o buscarnos en nuestras redes, en Realizaciones Caleidoscopio, en nuestro Instagram. Ahí también pueden mandarnos un mensaje. Por supuesto que con esta cooperativa cultural nos encontramos en las calles el pasado 1 de febrero en la marcha antifascista. Entonces, en esta oportunidad le pedimos a Mariana una breve reflexión desde la cooperativa, desde su colectivo de disidencias sexuales o diversidad, una reflexión acerca de lo que fue esa marcha y lo que nos está sucediendo en estos momentos en el país. Y esto nos decía. En relación a la marcha del 1 de febrero, creo que fue una reacción muy fuerte, muy importante, de todas las personas del colectivo LGTBIQ+, o disidencias sexuales, que dijeron basta, realmente, después de toda la lucha de décadas y de los logros conseguidos a partir de esas luchas. Creo que realmente no, las personas del colectivo no estamos dispuestas a volver a tolerar esos prejuicios, ¿no? Entonces, y la quita de derechos, porque bueno, a partir de querer volver a instalar esos discursos, después viene la quita de derechos que ellos se están dando. Y el odio social que se fomenta, que era algo que ya se había, digamos, de alguna manera incorporado en la sociedad, de aceptación, por lo menos, ¿no? De no agredir, de que las personas pudiéramos estar libremente como elegimos expresarnos, con quien elegimos estar. Entonces, creo que es muy importante cómo se dio la marcha, porque es poner un límite, bueno, hasta acá, no volvemos para atrás. Y fue una respuesta de la sociedad en general, muy importante, lo cual es esperanzador. Como Mariana, te invitamos a ingresar al Instagram de Caleidoscopio Cooperativa Audiovisual, a YouTube y también a su página, porque vas a encontrar interesante material documental llamado Cuerpas Creando, el tráiler Bartolina Sisa, Trabajadoras Sembrando Organización, en serie documental, Nosotras que Caminamos Juntas, serie documental, y Caleidoscopios Diversos Colores, Los Mismos Derechos. Desde la gente, 16 años acercando tu voz a la radio. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Última media hora del programa de hoy. En un rato vamos con el recuerdo de uno de esos escritores, no ninguneados, pero sí podríamos decir poco transitados de nuestra literatura. Pero antes vamos con un informe que está relacionado con la agricultura familiar. Silvia Porritelli conversó con Pedro Cerviño, ex director nacional de diseño de políticas de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Vivienda, crédito, servicios, trabajo, cuidados, electricidad, alimentos, internet, distribución, fábricas ocio, recuperadas, salud. La lista es interminable. Las experiencias concretas. Una cooperativa, una práctica, una historia, un futuro. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. La agricultura familiar es un sector productivo fundamental en la Argentina, ya que produce y abastece la mayor parte de los alimentos frescos para el consumo interno y contribuye al desarrollo regional y a la conservación del medio ambiente. Dentro de este sector operan también organizaciones cooperativas con las que se complementan, mejorando de este modo su competitividad y la seguridad alimentaria, entre otros beneficios. Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, se sostiene que al organizarse en cooperativas, los agricultores familiares pueden fortalecer su posición en el mercado, promover la creación de circuitos locales de producción y consumo y contribuir a la construcción de sistemas alimentarios más resilientes y responsables con el ambiente. Conversamos con Pedro Cerviño, ex director nacional de diseño de políticas de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y ex director del Registro Nacional de Agricultura Familiar, RENAF, sobre la importancia del sector, y le preguntamos si en la Argentina se reconoce el papel productivo, económico y social que cumple la agricultura familiar. Esto respondió Cerviño. La importancia del sector de agricultura familiar tiene que ver con la capacidad y el potencial productivo que tiene y el potencial económico, cosa que se reconoce poco en general y actualmente menos que menos. Hace 20 años, más o menos, el sector de agricultura familiar ocupaba el 13,5% de la tierra cultivable en Argentina, y con esa tierra participaba de un 20% del Producto Bruto Agropecuario, lo que te muestra la capacidad o la eficiencia productiva del sector, que era mayor que el resto, ¿no es cierto? Si con el 13,5 participas del 20% del Producto Bruto Agropecuario, imagínate que es una eficiencia de producción importante. A la vez, ocupaba el 53% de la mano de obra ocupada en la actividad agropecuaria. Eso, además del arraigo, la gente vive en el lugar, la generación de desarrollo local, etcétera. Todo esto no ha sido reconocido históricamente en la magnitud que debía ser con el potencial que este sector tiene. Entonces, la concentración económica y la concentración de la tierra y de la producción agropecuaria, la producción de commodities, el avance de la frontera agropecuaria, que manejan grandes empresas, grandes pools de siembra, mucha tecnología, poca mano de obra, etcétera, ha hecho que se vaya desplazando a la agricultura familiar. Para Pedro Cerviño, exdirector nacional de la Subsecretaría de Agricultura Familiar e integrante de la SECOPAF, Centro de Comercialización de Productos de Agricultura Familiar, el desarrollo alimentario en la Argentina está en manos de los sectores concentrados y de los agronegocios. ¿Qué consecuencias trae esta situación? Pobreza rural, pobreza urbana también, porque al no tener en el campo posibilidades de desarrollo y de trabajo y demás, bueno, se producen las consecuencias en las ciudades, se ve perfectamente las consecuencias sociales. Entonces, además de la pérdida de capacidad productiva de alimentos sanos, el sector tiene una capacidad y un modo de producción que tiene mucho más que ver con lo que llamamos la soberanía alimentaria. ¿En qué sentido? En que tenemos desde las semillas en adelante toda una práctica que va tendiendo cada vez más a la producción agroecológica. Es un cuidado casi artesanal de la plantación, de la cosecha, del envasado, todo el proceso agroindustrial artesanal que se hace en nuestra cooperativa. Si bien a partir del año 2003 hubo una mayor presencia e intervención del Estado, según los gobiernos de turno, para el desarrollo de diferentes programas y políticas públicas dirigidas a la agricultura familiar, generando avances en materia de producción, comercialización, tecnología, formación y servicios sociales, para el integrante de SECOPAF, Centro de Comercialización de Productos de Agricultura Familiar Cooperativa, las medidas tomadas fueron insuficientes. Pedro Cerviño lo explica. Había políticas de promoción que ayudaron a que haya un desarrollo agroecológico. El último gobierno incluso tenía una dirección de agroecología con personal o a cargo un ingeniero que entiende perfectamente del tema. Es decir, siempre que hubo en algunos ámbitos del Estado funcionarios o gente que entiende de lo que estamos hablando, hubo un avance interesante. Siempre insuficiente, limitado por los recursos, por las decisiones políticas, siempre también confusas por lo menos, y entonces esto significó sí un crecimiento. Por ejemplo, ahora tenemos no solo producción agroecológica, sino que tenemos productos terminados en toda la gama alimentaria, alimentos secos, alimentos frescos, bebidas y demás, en condiciones superiores a las de los supermercados. Bueno, y podemos, digamos, llegar al mercado consumidor, a los consumidores en forma directa, como lo hacemos nosotros en nombre de la red de alimentos cooperativos. Hay otras redes que hacen lo mismo también. Es decir, eso se ha desarrollado también con el apoyo que hubo desde algunos programas del Estado. Como te digo, insuficiente. Ahora todo eso ha terminado y entonces el sector se encuentra tratando de resolver toda la actividad productiva y económica con los propios recursos y con casi haciendo milagros. Porque imagínate que es un sector muy descapitalizado, nunca se logró tener suficiente financiamiento como para tener una estructura de producción importante. Lo que hay es bueno, pero es limitado, digamos, de baja escala todavía. Algún ministro me decía tiempo atrás, ¿por qué no tienen escala? Y no tenemos escala porque las políticas públicas no fueron suficientemente activas para poder desarrollar eso. El gobierno libertario eliminó organismos y desarticuló la mayoría de las políticas públicas creadas para acompañar a la agricultura familiar. Por otro lado, en un contexto de concentración de la propiedad y la producción agraria, el gobierno de Javier Milei tomó medidas como la apertura de importaciones que perjudican a las economías regionales. A eso se suma el desfinanciamiento, como señala Pedro Cerviño, integrante de SECOPAF. Sobre todo estamos muy afectados por la restricción financiera que tienen los productores, ¿no? Antes había programas como de crédito, nosotros mismos teníamos crédito a través de la CONAMI que se ha cortado, entonces estamos con los fondos remanentes, el recupero de los créditos anteriores y eso es muy limitado. Y antes había también un fondo fiduciario para la agricultura familiar y otros y programas en agricultura, algo en desarrollo social. Todo eso al cortarse deja al sector sin financiamiento directo, ¿no? Y entonces eso sí es un tal vez lo que está afectando todavía con mayor intensidad. No quiere decir que la importación, que todavía hay que ver cómo está sucediendo, hasta dónde va a llegar a ser grave el problema, ¿no? La concentración del mercado impide la participación de los sectores de la agricultura familiar y de la economía social. Para Pedro Cerviño, miembro de SECOPAF, la única alternativa viable y justa para el desarrollo económico a través de la comercialización de los productos es fortalecer los canales alternativos y propios del sector de la agricultura familiar y de la economía social y solidaria. ¿Cómo concretar este circuito alternativo? Nosotros tenemos política que además comparte la mayor parte del sector, que es la de agregar valor en origen. Nosotros comercializamos en Buenos Aires, pero no tenemos nada que agregue valor en Buenos Aires, como no sea simplemente los locales de venta y la comercialización, la logística interna, por supuesto. Pero todo lo demás, todos los productos vienen con el valor agregado de origen. Así vienen terminados. ¿Eso qué implica? Que nuestras cooperativas en cada lugar, desde Humahuaca hasta Ushuaia, tienen infraestructura que han ido desarrollando, capacidad de transformación de la producción primaria, y nos llegan los productos terminados, con todo lo que implica eso de mano de obra local, por supuesto, y no solo mano de obra, todo un desarrollo local, ¿no es cierto?, porque tenés pequeñas empresitas que trabajan alrededor de la producción agropecuaria de las cooperativas, en fin, la logística. Eso es de suma importancia para el desarrollo nacional si se lo viera con ojos un poco más de estrategia a largo plazo. Porque ¿qué estrategia es esta de dejar a la gente que se las arregle como pueda y se acomode en las ciudades o en las villas miserias de la peor manera? La estrategia tiene que ser que la gente pueda radicarse en los lugares de origen y que tenga una capacidad económica. Eso es posible, nada más que las políticas públicas, bueno, ahora ni hablar, van en contra. En otro momento han respetado un poco este principio, pero como te vuelvo a decir, en forma insuficiente. El Centro de Comercialización de Productos de Agricultura Familiar, SECOPAF, es una cooperativa de servicios que surgió en 2005 como respuesta a la necesidad de comercializar productos de la economía social y la agricultura familiar. Actualmente, la red comercializa más de 1.500 productos, desde granos hasta productos manufacturados de pequeños productores, cooperativas y fábricas recuperadas por sus trabajadores de distintas zonas de la Argentina bajo la premisa de comercio justo y la producción agroecológica. Son unas 150 cooperativas y alrededor de 3.000 productores involucrados dentro de la cadena de producción y comercialización en 19 provincias, con unos 40 nodos de consumo y bocas de expendio en todo el país. Nosotros hablamos de cooperativizar la cadena de valor, desde la producción primaria hasta la comercialización o el consumo. Incluso hay cooperativas de consumo que están dentro de la red, nodos de consumo dentro de la red, que son un vínculo entre consumidores y productores a través de nuestras cooperativas, que arman como un círculo virtuoso en el sentido de que todo el valor agregado, todo costo, toda inversión queda dentro del sector, en las distintas cooperativas de cada uno de los eslabones de la cadena, ¿no? Pedro Cerviño, socio fundador de SECOPAF, Centro de Comercialización de Productos de Agricultura Familiar, habla de la propuesta de esta organización cooperativa. Me parece que ese es el desarrollo. Y también hablamos de, en lo posible, no comercializar a través de bocas de expendio de los supermercados, que se quedan siempre con la parte del león, además de un montón de otras dificultades, y tratar de comercializar en nuestros propios lugares, abriendo bocas de expendio lo mejor puestas posible, y también en nuestras propias cooperativas. Ahí las cooperativas que integran nuestra red comercializan en sus locales, en sus lugares de origen, los productos de toda la red, o sea, del resto de las cooperativas del país, ¿no? Y entonces, nuestra acción tiene que ser, por un lado, tener unidad entre todas las cooperativas del sector. Eso se está trabajando bastante. Nosotros promovemos junto a otras redes lo que llamamos la red de redes, es decir, donde todas las cooperativas que estamos en este ámbito coordinemos tareas, intercambiemos información y recursos. Es decir, que podamos hacer como un inventario de lo de con qué contamos en términos de recursos, tanto materiales como humanos, como de capacidades, para compartirlo y entonces generar como un frente de acción proactiva para sostener lo que tenemos, sostener las producciones, sostener la venta, la comercialización. Esa es la estrategia que nos estamos planteando. Seguir adelante con nuestros propios recursos, con nuestras propias fuerzas. Para saber más sobre la amplia red del Centro de Comercialización de Productos de la Agricultura Familiar, no hay más que entrar en su página www.alimentoscooperativos.com, anotar www.alimentoscooperativos.com. Ahí se pueden ver los productos que comercializa la cooperativa, también te podés asociar y hacer tu pedido y también encontrar los locales, que a lo mejor en una de esas hay alguno cerca de tu casa. En las redes sociales, en Instagram y en Facebook, se pueden encontrar las novedades y las noticias de la red de alimentos cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Un programa con tiempo para lo importante, sin desatender lo urgente. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. Vamos con el último de los contenidos del día de hoy, del Desde la Gente 710. Bueno, se cumplen 110 años del nacimiento de un escritor indescifrable que nació el 25 de febrero de 1915 y lo bautizaron con el nombre de Enrique Guernique. Poesía y prosa poética de un autor que se desenvolvió por fuera del ámbito intelectual y que no por eso dejó de ser prolífica y muy heterogénea y que, hay que decirlo, fue premiada en varias ocasiones. Para un homenaje que le hicieron en la Biblioteca Nacional a 40 años de su muerte. Él murió el 30 de agosto de 1968, así que el acto fue en el 2008. Su hija María Guernique escribió: "Te recuerdo detrás de tu escritorio con los anteojos de marco negro en la punta de la nariz. Te espiaba y aunque sabías que yo estaba ahí, seguías con la mirada perdida hilando una frase, atrapando una palabra en silencio, sosteniendo tu cabeza con dos dedos. Ya había aprendido que en esos momentos, aunque tus manos estuviesen quietas y las teclas de la Remington no sonaran, estabas escribiendo. Entonces yo volvía al jardín, a los gatos, a los lirios, al roble al que me enseñaste a trepar". Quizás fue en ese escritorio en el que don Guernique tecleó las palabras que conforman el cuento al que tituló Los jardines de Plácido. Llovía. El agua corría por los grandes ventanales del salón donde Plácido aguardaba. Era un hombre alto, desbarbado, tan humildemente vestido que desentonaba hasta con los muebles, más o menos sencillos. Transcurrieron tres cuartos de hora y por fin lo hicieron pasar. El intendente no le tendió la mano. Plácido se quedó con el brazo en el aire, triste, más que turbado, porque tenía un alma simple que no entendía de cortesías. Entonces suprimió todo prólogo y dijo de golpe con voz clara: "Intendente, quiero una plaza". "¿Una plaza de qué?". "De tierra". El intendente lo observó fijamente con sus ojitos verdes. Disimuladamente corrió sus dedos hacia el timbre. Plácido esperaba, indiferente al silencio que habían provocado sus palabras. El secretario apareció presuroso. Cuchichearon rápidamente y el rostro del intendente se distendió en una sonrisa. Había temido vérselas con un loco. "¿De modo que quieres una plaza de la ciudad, una plaza con árboles, con bancos, con fuentes?". "Sí, señor, claro". "¿Y qué vas a hacer con ella?". "Trabajar, poner plantas, cuidarlas, carpir la tierra, regar, podar". El intendente vaciló un segundo apenas y enseguida resolvió diciendo: "Bien, bien, bien, te daremos una plaza, serás el jardinero honorario, el guardián, en fin, lo que quieras, pero tendrás que mejorar un poco tu presencia". El extraño postulante sacudió el polvo de sus miserables ropas y bajó los ojos, como avergonzado. Pero por fin sonrió con dulzura y respondió: "Por las tardes puedo vestirme con chaqueta". "¿Tienes chaqueta?". "Y sí, debo tenerla todavía". El intendente lo saludó con un gesto. Plácido se volvió y trabajosamente dio con la puerta de salida. El astuto director de jardines se frotaba las manos satisfecho. Se había librado de una pesadilla cumpliendo de paso el absurdo decreto del intendente. Plácido pagaba las consecuencias. El terreno que le habían cedido estaba ubicado en las afueras de la ciudad. Se trataba de la costa del río, tierra agredosa y pobre, pero Plácido era evidentemente un loco y además solo había pedido tierra. Ahí la tenía. El director de jardines firmó la resolución y pocos días después se fue de vacaciones. Todo el mundo oficial olvidó a Plácido, hasta las ordenanzas que habían sido los introductores del postulante. Pasaron unos 3 meses, durante los cuales el intendente estuvo ocupadísimo con las continuas interpelaciones que le hacía el consejo. Pero como todas las cosas tienen su fin, un acuerdo político apaciguó los ánimos y el intendente dispuso nuevamente de su persona. Y quiso el destino que, apenas tuvo la paz necesaria para pensar tonterías, se le atravesara el recuerdo de Plácido y su notable pedido: una plaza. Comenzaba la primavera. La oficina olía a tabaco y humedad. Todo invitaba a salir y como el intendente acababa de encontrar el pretexto satisfactorio, llamó a su nuevo secretario y salió en busca de Plácido. Cuando llegó a la ribera, no pudo creer en lo que sus ojos veían. Donde antes solo existían matorrales y charcos, ahora había árboles, flores, grandes canteros de césped, glorietas y otras maravillas. El intendente gritó: ¡Pero este hombre es un genio! ¿Cómo puede ser? Nadie en el mundo puede hacer otro tanto en 3 meses. Y después de repetir cuántos superlativos conservaba en la memoria, el intendente sacudió de un brazo a su flamante secretario y le preguntó furioso: ¿Y usted cómo no me ha dicho una palabra? Usted sabe, señor intendente, empecé hace solo una semana y además yo pasé por aquí hace unos 15 días y no me llamó la atención. ¡Tonto! Rugió el intendente y se precipitó fuera del auto. Caminó por el pasto y se detuvo ante una rosa amarilla para olerla embelesado. Luego quedó extático frente a un macizo de lirios y después ya no supo qué admirar más y corrió dando saltos. Entretanto, el secretario no lograba salir de su estupor, porque para él esta obra estupenda era labor de 15 días. O podría habérsele pasado por alto. ¡Imposible! ¿Cuántas veces había estado allí con su novia? Esto olía a magia, a brujería. ¡Secretario! Un grito cortó sus meditaciones. El intendente lo llamaba. Acudió al trote. ¿Dónde está Plácido? No sé quién es Plácido, señor. Es el dueño de esta plaza, el santo, el mago. Y como el secretario no sabía nada de aquel famoso asunto, el intendente hubo de explicarle todo, con lo cual solo consiguió asombrar más al pobre hombre y terminar de confundirlo. Luego, ambos comenzaron a recorrer el parque dando gritos. Pero no pudieron hallarlo. Más aún, no vieron un alma durante todo el paseo. Aquellos canteros tan frescos y limpios parecían cuidarse solos, porque en ningún lado encontraron palas o mangueras o carretillas o instrumentos indispensables para el floricultor. Regresaban ya, rendidos y roncos de tanto gritar, cuando con nuevo asombro descubrieron en el punto de partida a unos 10 o 15 hombres y mujeres que afanosamente carpían la tierra. ¿Pero de dónde salen ustedes? ¿Dónde estaban? Estábamos en el trabajo. ¡Sí, sí! ¡Recién llegamos! Con distintas voces pueblerinas, aclararon que eran vecinos de la ribera y que luego de terminar cada cual con su trabajo particular, acudían al parque para ayudar a Plácido. Pero estos hombres y mujeres también eran gente sencilla, caracteres simples, más hechos para entenderse con el famoso jardinero que con el intendente y su secretario. Tal vez por eso no se explicaban la excitación del funcionario ni aceptaban sus desmesurados elogios sobre los jardines. No es para tanto, no es para tanto. Hay pulgón, hay peste. Las dalias no andan bien. No mentían. Para ellos, el parque estaba lejos de ser lo que debía haber sido. El intendente se indignó ante esas manifestaciones que atribuyó a la ignorancia de sus interlocutores y no quiso perder más tiempo. ¡Basta! ¡Basta! Ustedes no saben lo que dicen. ¡Quiero ver a Plácido! ¡Imposible! Va a ser muy difícil. Sí, muy difícil. ¡Es imposible! ¿Dónde está? En alguna otra plaza. ¿Otra plaza? Aquella tarde iba a ser memorable en la vida del intendente. Jamás había experimentado tan contradictorias sensaciones y difícilmente volvería a recibir respuestas más inesperadas. Según el decir de aquellos hombres y mujeres simples, Plácido tenía muchas plazas como aquella, pues había repetido su notable solicitud en unos cuantos pueblos de la provincia. Pero ¿y entonces quién hizo esto? Y esto lo hacemos nosotros. Nosotros, siguiendo las indicaciones de Plácido. El intendente ya no pudo con sus nervios. Dio unas patadas en el suelo y con los ojos llenos de lágrimas, corrió a esconderse en el auto. El secretario, después de bambolearse unos segundos, lo siguió tropezando. Los ayudantes de Plácido comentaron tan absurda retirada. Para unos, el intendente estaba enfermo. Para otras, el secretario se había dormido parado. Pero como la tarde corría y había que terminar con aquel cantero, todos, todas, a un tiempo, levantaron las asadas. En toda esta curiosa historia de Plácido, hay varios detalles muy extraños. El primero es ese del efecto que hizo en los funcionarios la belleza del parque ribereño. Es evidente que tanto el intendente como su secretario y todos los funcionarios que concurrieron posteriormente veían el parque con ojos muy diferentes de aquellos con los que veían los ayudantes de Plácido y demás gentes del pueblo. Algo así como si la función pública hubiera transformado o alterado su visión de las cosas hasta el punto de encontrar maravillosa la efectiva pero simple labor de unos cuantos hombres y mujeres. Este misterio resulta más notable en el caso del nuevo secretario, que apenas se hace cargo del puesto, ya desconoce el paseo recorrido pocos días atrás. Otro detalle curioso es el que nos plantea Plácido al repetir en distintos pueblos sus notables solicitudes. Pero el más chocante de todos es el de la desaparición de Plácido. Efectivamente, nunca, a pesar de todos los empeños oficiales, se pudo dar con el ilustre jardinero. Para terminar esta historia, yo, que soy mujer de pueblo, he visitado algunos de los jardines creados por Plácido. Son hermosos, sí. Pero mucho más hermoso es el hecho de que los hayan realizado las vecinas y los vecinos. La parte por el todo, un cuento, Los Jardines de Plácido, para recordar a este periodista, escritor, titiritero, autor de cuentos, poesías y obras de teatro. Si te gustó este cuento, anda a buscarlo, se llama Enrique Huernique. Aprovecho también para agradecerle a Diego Aramburu Lucero por su participación en esta ficción. ¡Qué grande, don Enrique Huernique! Nos enganchamos, ¿no?, con esta historia que nos cuenta Los Jardines de Plácido. Estaba muy buena, me gustó, ¿eh? Sí, y eso de que los funcionarios ven las cosas de una manera bien distinta que el pueblo. Y además, que qué bueno que el pueblo se organice para distintas cosas, está buenísimo aún hoy, tantos años después. Uh-huh. Así es. Bueno, nos tenemos que ir retirando. Uh-huh. ¿Con qué lo hacemos? Nos vamos con un tema que está relacionado con estas cosas que crecen desde el pie. El tema es de Alfredo Zitarrosa, claro que sí, crece desde el pie, pero vamos a escuchar una versión que es hermosa, hermosa, hermosa, hermosa.